jugador de la élite. Y ahora, aprovechando que el bola está ahí, no te vaya bola, que llegó otro integrante de la élite. Sergito Noroña, aplauso. Otro ex integrante de la élite. Frank, el diablo Luyanó, en el bajo. A ver, ¿quién más está? ¿No vino Panga? El Panga no llegó. Ok. Entonces seguimos. Vamos a hacer, ahora aprovechando que están ellos ahí, vamos a hacer un tema que yo sé que ustedes se conocen, ustedes que, los que me conocen desde hace poquito y desde hace rato, hay un tema que se llama Lo que pasa es que tú... No basta con amarte y pensar en ti, no alcanzan los excesos, no tiene fin, estás perdida de amor, insegura de ti. No basta soluciones, ya no hay razones que puedan alumbrar. Las ilusiones solo hay desconfianza de mí, de mí. Y se te olvida dudar con una simple apariencia. Para el deseo de amar que llevas en la conciencia y que debieras cuidar, porque se pierde además la posibilidad y hay que esperar un quizás. Por favor, fe, en aquel pensamiento que no hay tormentas, te quiero sin las tramas que me inventas. Solo piensa que soy tu principio y final. Para mí solo hay una. que yo por ti me quiero morir. Recúrame que yo te quiero. Sí, sí. Recúrame que yo por ti te quiero. Que para ti es mi amor entero. Y calcúlame que yo te quiero. Calcúlame que yo te quiero. Sí, sí. Calcúlame que yo por ti te quiero. Ay, tú no ves cómo estoy por ti. Ay, tú no ves que yo fuego. A lo largo de algún tiempo trabajar con amigos, con gente que te quiere y tú lo quieres y comparten una vida musical. Yo la compartí con estos muchachos que están acá. Ok. Y ellos llegaron hoy y les doy las gracias por venir a compartir una vez más la música. Aplauso para los ex integrantes de la élite que están aquí. En el piano, Sergito Noroña. Thank you. eso se vale. El Bola está en la trompeta, pero no va a cagar, así que vamos a hacer un aplauso deportivo. El Bola. Ok. Tiene timbal, se coló un chamaco que no es, no es ex integrante de la élite, pero es mi hermanito. Luis, baterista de Bamboleo. Descarga, Luis. Con un coro que va a reflejar lo que está pasando. Lo que pasa es que tú no me calculas de si esta canción. Y tú que me estabas preguntando, ya tú sabes lo que está pasando. Tú que me estabas preguntando, ay, ya tú sabes lo que está pasando. Ay, ya tú sabes lo que tengo. Ay, ya tú sabes lo que traigo. Tú que me estabas preguntando. Que me estabas preguntando, ay, yo tú sabes lo que está pasando.